En la edición del día 25 del Rodong Sinmun apareció insertado el editorial conjunto de este rotativo y la revista Gloja, órganos del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, que lleva por título La victoria del socialismo a nuestro estilo es ciencia. El material dice en particular: triunfar el socialismo a nuestro estilo es la inevitabilidad de la historia, la ciencia y la verdad. La dirección del gran partido es el factor decisivo que garantiza esta victoria. La convicción del pueblo coreano sobre esta victoria es inmutable. Los militares y civiles de Corea tienen grabados en lo hondo de corazón la perseverante convicción de que tanto el socialismo al estilo coreano como su victoria es ciencia, y avanzarán hasta el fin por el único camino socialista del Juche.